Tengo un amigo en Facebook o Facebook, que diría nuestro amado líder, que a veces comenta y a veces se queja de los comentarios de los demás, los comentarios insípidos, tontos, interesados, etc. Y decía tal cual en su comentario: bueno, como veo que todo el mundo cuenta por aquí cómo mean, cuando cagan, lo que comen y lo que comen, cuando se cambian de bragas o calzoncillos, hoy voy yo a contar mi anécdota del día. Resulta que iba a tomar mi taza de desayuno de las 3 de la tarde cuando he pasado por delante de un zoco con vendedores ambulantes. Uno de ellos era de un árabe que vendía alfombras y estaba sacudiendo una. Al pasar, le he preguntado qué le ocurría. ¿Qué? ¿No te arranca la alfombra? Ay, no entiendo por qué se ha mosqueado conmigo. Coño, si el al-Ándalus dicen que es tierra mora, digo yo que el cachondeo andaluz debería de entenderlo el colega. Da igual. Me he largado y lo he dejado intentando que siguiera arrancándola. Buscad a José Lobo en Facebook o Facebook, que diría nuestro amado hijo. ¿Qué diría nuestro amado hijo? Ese, ya sabéis. No sé si podemos, debemos, o hay que usar una guillotina o una granada de mano. Comienza Audio Relatos. Je suis lo chunguito. Desfilan por la tele fantoches y peleles, puretas comunistas de pastel. Por Fernando Gilipollas. Y salen del armario matones y sicarios, del brazo de alcaldesas del PP. Mi esposo me apalea aunque nadie me crea, mis cuernos son portada en Interview. Striptease de modelo y yo en mi casa en celo, y arrancaría de un mordisco el Diu. Así está el panorama nacional. Nos hemos vuelto locos, nos hemos vuelto locos, nos hemos vuelto locos de verdad. Un gran amigo, aunque desconocido, del enorme blog diario de un completo gilipollas, .blogspot.com.es. Como digo, su artículo, Je suis lo chunguito. Que ya no tienen nada que perder y suben al parenazo o al trapas y payasos. Inútiles del arte de cantar, tullidos, jorobados, putones, desdentados, nos hacen cada día vomitar. Fotografía de la actualidad, nos hemos vuelto locos, nos hemos vuelto locos, nos hemos vuelto locos de verdad. Esta semana han expulsado de Gran Hermano VIP a los Chunguitos por comentarios homófobos y racistas. En primer lugar, toda mi solidaridad para ellos, quienes no tienen culpa de su incultura ni su cazurrismo latente. No creo que sean homófobos ni racistas, simplemente actúan desde lo que desconocen y, por desgracia, se ha demostrado que conocen bien poco. Sus comentarios han ido desde que prefieren tener antes un hijo deforme o con una enfermedad que maricón. Cuando vieron entrar al concursante de color, dijeron que era un mono de la selva. También aseguraron que en una ocasión abandonaron un perro en una gasolinera. A la hoguera con ellos. Con ellos y con medio país, si es que hay que quemar a alguien por eso. Pero lo que más me molesta no han sido sus comentarios. Lo que más me molesta es que creamos que hay que expulsar a los Chunguitos de Gran Hermano VIP porque son mal ejemplo. No son mal ejemplo, son simplemente un ejemplo de una parte de nuestra sociedad. ¿Acaso Telecinco, en su enésimo ataque de soberbia, no han dicho que Gran Hermano era un experimento que refleja la sociedad que vivimos? Pues entonces, ¿a qué viene esa tontería de expulsarles? ¿Un mal ejemplo para quién? ¿Es Gran Hermano un programa educativo destinado a los niños? Y si lo es, ¿por qué hicieron entrar al concursante de color completamente desnudo y lo enfrentaron a un personaje abiertamente homosexual, Víctor Sandoval? ¿Qué pretendían mostrar o a quién pretendían educar? ¿Fue Telecinco, con esa acción, quien pretendía usar los tópicos racistas y homófobos a ver si explotaba la bombita en algún lado? Y explotó. A Telecinco no le molesta un negro en pelotas. Es lo más normal del mundo en nuestra sociedad, ¿no? Tampoco le molesta que estén hablando de quién se ha follado a quién. No le molesta que se insulten ni se peleen. No le molesta que se hagan dulces alusiones a la homosexualidad, ni le molesta que se llamen mariquitas a los maricones. Porque ellos, en su infinita sabiduría, son quienes deciden sobre el bien o sobre el mal. Claro, es su chiringuito, ¿no? Yo mismo, en este blog, he hecho humor sobre negros y maricones. Sí, señor, negros y maricones, no gente de color ni homosexuales. El humor tiene eso. Hay que saber ridiculizar ciertas actitudes y hacer que la gente llegue a la reflexión a través de la risa. ¿A alguien le ha molestado mi humor racista o homófobo? Nunca nadie me lo ha echado en cara. Quizás porque entendían que era humor y a nadie le ha molestado. Y es por un motivo parecido por el que a mí no me molestan las declaraciones de los Chunguitos, porque las entiendo en su contexto y de quién vienen. Me molestaría de otra gente en otra situación, eso sí. Pero lo que realmente me molesta es la hipocresía de gentuza que se cree mejor que un pobre inculto. Firmado Fernando Gilipollas y, como decía antes, de su inmensurable blog Diario de un completo gilipollas .blogspot.com.es. I'm not afraid. quien con monstruos lucha, cuide de no convertirse a su vez en monstruo. Se nos ha ido un grande, uno de los muy grandes, sí señor. Se nos ha ido Cifu, Juan Claudio Cifuentes. Cifu para los amigos, como él bien decía. No os voy a contar su biografía. Leedla y sobre todo escuchadlo, uno de los mayores referentes en cuanto a la divulgación del jazz, esa maravillosa música. Cifu, te queremos y no te olvidaremos nunca. Seguirás vivo en nuestro recuerdo. Nadie muere si no se le olvida. Gracias infinitas por todo. We'll be right back. Y hasta aquí. Hasta aquí ha llegado el último audiorrelatos. Un proyecto sonoro de Rai Jaén. Más información en raijaen.com o en audiorelatos.wordpress.com. Gracias por estar ahí. No te vayas muy lejos.